Continuamos con los reportes de Churros y Palomitas para Llevar, traído directamente desde Guadalajara, desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y pues ahora tenemos otras cintas que estuvieron presentando. Quiero hablarles sobre La Travesía, La Traversée. Probablemente lo esté pronunciando muy mal. Y, oh Dios mío, qué tremenda película vi, qué fascinado estoy. El género de la animación es maravilloso. En esta edición, precisamente, el festival se ha dado mayor hincapié sobre el género animado. Tenemos eso en competencia y tenemos propuestas bien fascinantes, bien chidas. Y bueno, esta es una obra que fue dirigida por la pintora y animadora francesa Florence Mialet. Seguramente lo pronunció terriblemente. Florence, no sé, déjame el comentario para saber cómo lo debo de pronunciar adecuadamente. Y precisamente es una historia que tiene elementos tal vez un poco biográficos sobre la familia de ella misma. Ella lo estuvo trabajando el guión con otra persona y precisamente se vio la coproducción únicamente se hizo por parte de Francia, que sabemos que tiene una gran escuela de animadores allá, sino precisamente con escuelas en República Checa. Precisamente fue Marie de Plechin, que fue la coescritora en este caso de la historia. Y tenemos distintos relatos que se mezclan en básicamente la historia de dos hermanos que son Kiona y Adriel y deben de abandonar su lugar de origen, verse en un proceso de migración porque llegan distintas complicaciones, obviamente en compañía de sus padres, con los cuales pues tienen que salir de su lugar de origen. Están ubicados en una, es como una comunidad judía establecida en una parte de Rusia, si no me falla la memoria. Y durante este proceso de migración se ven expuestos a distintas cuestiones, como es la trata de blancas, la discriminación por parte de las autoridades, la persecución por parte de otras. Vemos distintas etnias, distintas comunidades, y precisamente nos ayuda para que los personajes, como es el caso de Kiona, conozcan esta realidad que es más grande a la del pueblito en el cual habitaban, ¿no? Entonces tenemos este choque, esta confrontación, este camino que tienen que dar ellos, y precisamente dentro de esto se encuentran con distintos perfiles, y es interesante porque, y esto lo explica después la directora, el género de la animación, que ojo, porque es animación en cristal, entonces no es nada más como obra pintada, que tenemos grandes cuestiones como Loving Vincent, que a mí me fascinó esa película, sino que aquí sobre cristal tenemos un juego de layers bien chido y tenemos una identidad particular sobre el estilo de las pinturas, porque no es nada más animación tradicionalista y aburrida de Disney, es la animación 3D que sí se ve bien bonito, los juegos grandes, pero que al final de cuentas carecen de una voz y de una identidad que aquí estamos encontrando precisamente por el trabajo que se hizo con Maur Film Studios, o Maur Film Studios, que fue un equipo liderado por Lucía Suncova. Son casi puras pintoras, la mitad del equipo lo hicieron, está ubicado en ese lugar, y que no inventes, definitivamente lo que se hace en animación fuera de Estados Unidos es brillante, obviamente con menos recursos, obviamente no con tintes comerciales, por eso no tiene tanta exposición, y por eso me fascina tanto hablar de este tipo de películas, porque en serio, son cosas muy, muy maravillosas que merecen una mayor exposición. Ojo, porque no es animación para niños, porque tenemos cuestiones, obviamente, si les estoy hablando de trata de blancas, si les estoy hablando de trata de personas, si les estoy hablando de maltrato, si les estoy hablando de violencia, pues no estamos hablando de algo que tal vez sea apto para todo público. Son animaciones tal vez un poco más serias, porque también recordemos que la animación es únicamente para los niños, ¿no? Entonces, pues bueno, esta cinta ya se ha presentado en distintos festivales, precisamente arrancó en el Annecy, muy respetado festival francés precisamente de animación. Nos mencionaba la directora que está en San Sebastián. Bueno, la directora está aquí, pero estuvo con presencia en San Sebastián y en distintos festivales en este momento. Y a final de cuentas, nos muestra un trabajo muy interesante. Tenemos historias que son muy relevantes actualmente. Recuerden que tenemos aquí en México, somos un país de migrantes que van a Estados Unidos, a distintas partes del mundo. Somos un puente para migrantes. Actualmente con la situación en Haití está durísimo. Lo que ha pasado en países como en El Salvador, que también han tenido este flujo de migrantes. Y a nosotros nos encanta hacernos las víctimas, pero no nos encanta ver precisamente que reflejamos muchas de las actitudes negativas que recibimos. En este caso, tal vez en Estados Unidos. Y nosotros mismos las proyectamos y las ejecutamos de maneras similares con otras personas que llegan con nosotros, ¿no? Entonces, es una historia tremendamente relevante. La cinta, ¿dónde la van a poder ver? Ahorita me voy a lanzar a publicar de volada los videos. Este domingo 3 en Cinemex Patria y el lunes 4 de octubre en Cinemex Sania, aquí en Guadalajara. Si están en el Festival Internacional de Cine, échense una vuelta precisamente para verlas. El lunes creo que va a ser más fácil para ustedes. No sé cuándo se vaya a exhibir, sé que de repente me dejan comentarios. Oye, ¿dónde la puedo ver? ¿En qué plataforma? Sálganse de las plataformas, salgan al cine, arriesguen su vida como nosotros. No, pero con los debidos cuidados. Desafortunadamente es un poco difícil predecir cuándo va a estar en cartelera regular o en otras plataformas, pero por lo pronto sí les puedo compartir que son el domingo 3 en Cinemex Patria. Chequen la cartelera del lugar en la página de Cinemex o en la página del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y el lunes 4 de octubre en Cinemex Sania. Aquí, si están en Guadalajara, por favor, vayan a verla. Es esa y otra película de la cual les voy a hablar más adelante, que es Medusa. Híjole, para mí ha arrancado muy bien el festival. Estoy muy contento por eso. Y bueno, ya lo saben, son comentarios sobre la Taberse. Y déjenme, voy a grabar otros videos antes de que se me vaya la luz como ayer, o que llegue más luz, en esta sección de Churros y Palomitas para Llevar, reportando directamente desde Guadalajara en el Festival Internacional de Cine, en su edición número 36. La producción se étalée sur beaucoup d'années. D'une part, on a eu beaucoup de mal à trouver les financements pour faire le film. Bueno, la producción tomó muchísimos años. En un principio nos costó mucho encontrar el financiamiento para poder hacer la película. Mais une fois qu'on a trouvé ces financements, on a mis à peu près, enfin, il y a eu presque un an de pré-production et trois ans de production et post-production. Pero una vez que obtuvimos el financiamiento, nos tomó un año de pré-production y tres años de post-production. Je trouvais que l'animation pour raconter cette histoire, c'était vraiment le bon, déjà parce que je suis une cinéaste d'animation. Bueno, primero para comenzar, porque yo soy una cineasta de animación y porque considero que la animación era el mejor medio para contar esta historia. C'est mon premier long métrage, mais avant j'ai fait beaucoup de courts-métrages. Es mi primer largometraje, pero antes había hecho muchos cortometrajes. Et tous les courts-métrages sont avec des techniques de peinture, sable, pastel, directement sur la caméra. Y todos los cortometrajes fueron hechos con pintura, arena, pastel, directamente con la cámara. Pour moi, c'était un peu un défi de faire un long métrage tout en gardant ma façon de travailler dans les courts métrages. Y para mí fue un reto poder hacer un largometraje con mi método para trabajar que ya tenía dentro del cortometraje. Mais je voulais le relever, le défi, parce que c'est... Je trouve que c'est important de montrer qu'on peut faire des films comme ça, très artistiques et très artisanaux. Et décidi tomar ese reto porque para mí era muy importante demostrar que uno podría llevar a cabo este tipo de largometrajes muy artísticos y también muy artesanales. Et après, pourquoi j'ai raconté cette histoire avec cette méthode, en dehors du fait que c'est ma méthode de travail, c'est parce que je pense que l'animation est vraiment à même de pouvoir raconter une histoire, justement le côté intemporel de l'histoire. On n'est pas obligé de définir ni les endroits, ni la façon dont sont habillés les héros, et qu'une jupe rouge, c'est une jupe rouge, un fusil, c'est un trait noir. On n'a pas besoin de savoir où c'est, comment, quand c'est, et que l'animation, enfin la peinture en plus, est à même de montrer ça. Ahora, ¿por qué decidí el método de la animación? Bueno, primero que nada porque la animación es mi medio de expresión. Y también porque la animación tiene un aspecto atemporal. Cuando uno entra en el mundo de la animación, no está uno relacionado con el mundo de la película donde se marca una secuencia temporal. Dentro del mundo de la animación está una dimensión atemporal, donde una falda roja no es más que una falda roja. Un trazo negro puede ser un fusil. Entonces, en ese sentido, elegí la opción de la animación, y sobre todo porque la animación es mi medio de expresión. Y aussi parce que je trouve que enfin qu'il y a une force dans l'image qui parce que avec le cinéma réel, montrer des choses trop dures, ça peut nous faire sortir de l'image, et là au contraire, on peut montrer des choses dures en passant par quelque chose de plus onirique. Y también porque en el mundo real, en una filmación del mundo real, podemos enfrentarnos a sucesos muy dramáticos, muy duros, mientras que entrando en el mundo de la animación con el lado artístico podemos presentar esas escenas, situaciones muy duras, pero entramos dentro de un contexto onírico. Le film il est sorti mercredi en France. El miércoles justamente salió la película en Francia. Et je me suis précipitée ici pour y me précipité para venir aquí para estar en este festival. Mais On l'a présenté aussi à San Sebastián, au Festival de San Sebastián. También presentamos la película en el Festival de San Sebastián. Mais c'est, le film commence un petit peu sa carrière. Enfin, podemos decir que la película acaba de comenzar su carrera. Et pour l'instant, en France, les critiques ont été très très bonnes. Y por el momento, las críticas en Francia han sido muy muy buenas. Sí. La seule difficulté, souvent, dans la réception d'un film, c'est par rapport au film d'animation. La única dificultad es la recepción que hay en general a las películas animadas. Où les gens ont toujours tendance, enfin en tout cas c'est comme ça en France, je sais pas, mais le public a un peu tendance à croire que l'animation c'est pour les enfants, et là c'est un film qui est vraiment pour un public adolescent-adulte, mais pas trop petit. Porque no sé cómo sea, pero por lo menos en Francia la gente tiende a asociar las películas animadas con películas para niños. Y esta película, como ustedes pudieron ver, es pues una película apropiada, digamos, para adolescentes y adultos.